llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó. Me avala, por eso lo digo. Y yo también. Bueno, vamos a ver. Diga lo suyo y yo digo lo mío. ¿Quién tiene más credibilidad? Nos metemos en la pelea del campeonato mundial. Si yo en 50 años, usted en 20 menos. No, señor, no, señor, no, señor. Paso de palanca, no, no hubo caída en Valdomir. 1.58, 1.57, 1.56. Que hacerlo de línea recta, ahí entrar en la repetición, porque ha buscado un ángulo, sin duda le ha pegado a la arquera, no es que la ha atajado. Si uno mueve y logra que la arquera haga un paso lateral, un solo paso lateral, y la posesión está en el palo, o sea, desequilibra, y el momento en que pisa hacia un lateral, hay que ir hacia el otro. Suena fácil, ¿no? Sí, desde acá arriba y para... Pero vamos a ver qué pasa ahora con Marilina Liotti. Independiente tuvo hoy en Catamarca la posibilidad de jugar con un clima distinto a lo que vive siempre en Avellaneda, más distendido, sin tener tan presente la cercanía del descenso, e hizo un buen partido. Enfrente estaba Arsenal, un poco menos aguerrido de lo habitual, pero que dominó durante casi todo el partido las acciones del juego. Pelota atrás, le van a dar, era para, creo que de Sábato, ahí quieren jugar una pared, para que te lo pidieron ellos, la Berni, ladrón. Ah, esto es una cosa increíble, primero que la primera amarilla que le sacaste a Oreja no era amarilla, y ahora lo echás, ladrón. Le tiraron una patada voladora a Oreja recién, y dejó seguir. Sale a marcar Oreja, pero sale a marcar limpia la pelota. Todavía no sabemos ni qué cobró, ni qué carajo cobró. Y mucho menos vamos a entender, ¿por qué lo expulsa? Porque le pone la segunda amarilla, pero la primera no. ¡Le pega la puta que te parió! ¡La puta que te parió, la Berni! No. Acá vemos, rebota, la pelota pica en el piso. Bueno, ahí estaba. Y ese es un sacado, el locutor ese. ¿Cómo se llama el locutor ese? Ay, que a veces es gracioso. Yo he escuchado algunas de sus transmisiones y... Pues, sí, pero también, viste, lo gracioso que puede llegar a tener es bastante... Raimundi, gracias, Diego. Raimundi es... Exactamente. Que es hincha de Gimnasia, él, ¿no? Sí. Muy hincha. Yo me pregunto... No, que te decía, lo gracioso tiene un límite de, viste, peligroso también... que él con el micrófono y la posibilidad del micrófono que tiene de salir a hablar y decir las cosas que dice en ciertos momentos, sobre todo con los clásicos también, por eso se torna peligroso, porque tiene un poder, que es el micrófono, que se lo da, que a mí me gustaría que se manejara de otra manera. A veces uno piensa si los relatores deben ser hinchas. Digo, en una época este Fantino hacía transmisión de Boca, ¿no? Sí. Vos decís, el relator tiene que ser hincha del equipo, eso está bien, no tiene que ser neutral y describir el partido desde un lugar aséptico. Bueno, sabemos que existen los relatores partidarios, que son los que le ponen el alma, el corazón y la vida a ese relato, se les va en la garganta. ¿Cómo es hacer periodismo deportivo y cómo es hacer relato deportivo en esta Argentina y con este fútbol de hoy, tan complicado muchas veces y que tantas pasiones despierta? Tenemos un especialista en línea, lo tenemos a Sergio Ravena. Ustedes ya lo escucharon a Sergio en aquella pastillita en donde Sergio nos contaba que alguna vez, casi como cuando era chico, relató un partido sin verlo. No modificó el resultado fue el correcto, pero no lo estaba viendo y sin embargo el oyente pudo tener esa maestría. ¿Lo contó él? Ese detalle de cómo fue la jugada, cómo fue el pase, cuando en realidad pasó todo en su cabeza. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Pero qué alegría recibirte. Bueno. ¿Sabés que el día que pasamos esa pastilla, estaba toda la gente acá en la radio pendiente de lo que vos estabas contando? Porque como vos mismo decías en esa pastillita, era casi como en un cuento de Fontana Rosa, ¿no? Él que tiene tantos cuentos de fútbol. ¿Cómo es esto de relatar un partido? ¿Está bien que el relator sea partidario, que tome postura, o tiene que contar las cosas como las ve y nada más? Y sí, depende para quién estás relatando, quién es tu oyente, en qué radio estás, qué es lo que buscás vos a través de la emoción que intentás transmitir en el relato. Yo hoy estoy relatando en 221 Radio y relato a los equipos de La Plata, y cada vez que voy a relatar a un equipo de La Plata quiero que ese equipo gane. Y hago fuerza desde mi lugar, o intento transmitir buenas energías a quien está escuchando la radio, aunque el equipo quizás no esté haciendo el mejor de los partidos, pero intentando transmitir eso. Yo sé que le estoy hablando a Gimnasia, le estoy hablando a Estudiantes y el hincha, por supuesto, sin faltar a la verdad, dando la opinión, siendo crudo cuando hay que serlo, pero por lo menos cuando relatás, no de manera partidaria en este caso, pero sí a equipos que representan a nuestra ciudad, intentamos, o por lo menos yo intento, que esa energía positiva que intento transmitir, que llegue al oyente. Claro, o sea, cuando vos estás relatando Gimnasia, uno casi podría pensar que sos un poquito hincha de Gimnasia. Sí. Sin embargo, cuando relatás Estudiantes, sos casi un poquito hincha de Estudiantes, para que el oyente lo sienta de esa manera. Es exactamente eso. Quien me escucha dice, cuando juega Gimnasia, este es fanático de Gimnasia, y cuando relatás a Estudiantes te dicen, y este es repincha, y así vas. Pero bueno, eso también marca que si eso se percibe en el oyente, es que la intención que vos tuviste en la previa de ese relato está llegando de la manera que vos pretendías, digamos. A mí no me gusta, o por lo menos tengo un estilo bastante apasionado de vivir los partidos de fútbol, así lo vivía yo cuando era chico, pegado a la radio. Hoy con la inserción de la tele de manera directa, o sea, es diferente, pero yo creo que el fútbol está basado en la pasión, y que tiene mucho de eso, mucho de irracional, mucho de pasional, y eso es lo que por lo menos yo intento transmitir. Después hay momentos, porque el relator tiene momentos de relato, tiene momentos de análisis, tiene momentos de mucha pasión, tiene momentos de más reflexión, momentos de pausa, si no sería un vértigo de 4 horas inescuchable. Sergio, vos recién decías, hay mucho de pasión, ¿no? Y digo, qué cuidado que hay que tener, qué límite no hay que cruzar, digo, el relator no debe, digo, estamos atravesados por la violencia en la sociedad. Haciendo un círculo hacia adentro, podemos ir a lo que es la llamada violencia en el fútbol, que digo, es una forma más de la violencia en la sociedad, pero que bueno, que ha aparecido, que ha llevado a que se tomen decisiones como que el público visitante no vaya más a las canchas, lo cual le hace perder un sentido más que rico de lo que tiene que ver con ese encuentro de las hinchadas. Digo, el relator tiene un grado de responsabilidad alto en lo que tiene que ver en cómo digo las cosas, de qué manera hay un cuidado que hay que tener para no enardecer a la masa que está escuchando del otro lado? Digo, porque a veces hay situaciones que pueden desembocar en una cuestión de violencia, a veces generado por los jugadores, a veces por los dirigentes, y pienso, ¿los periodistas también tienen que ver con eso? Sí, definitivamente. Que a veces los periodistas tenemos que hacer un mea culpa y entender que somos los que comunicamos y lo que muchas veces enardecemos a aquel oyente que quizás está tranquilo cuando no tomamos de punto un árbitro, cuando hablamos de que este jugador no puede jugar más, que este técnico debería renunciar después de esta derrota. Yo creo que somos responsables. Y muchas veces queremos mirar para otros lados, pero somos gran parte de lo que pasa, de la histeria que ocurre, tiene que ver con lo que nosotros comunicamos. Porque si yo digo el técnico de gimnasia, si pierde mañana, tiene que renunciar, ya estoy predisponiendo a aquel que está haciendo la cancha, escuchando la radio, que ante la primera situación negativa que genere el partido, que vaya todo en contra de ese técnico que yo estoy diciendo que tiene que renunciar. Uh-huh. Es muy difícil, es un límite muy finito, porque estás entre critico, no critico, de qué manera critico, porque también forma parte de nuestro trabajo, del criticar, de poner el ojo en alguna situación que no se esté dando del todo bien y dentro del equipo, y si hay que criticar a un jugador, de qué manera, después tener jugadores que lógicamente si los criticaste de una manera desproporcional o de mala manera, también provoca el enojo de ese jugador. Bueno, es un límite muy finito, que recorremos cada vez que abrimos un micrófono y que hay que tener mucho cuidado. Y te pregunto, Sergio, esta cuestión del que el fútbol está tan vinculado también a ámbitos de la política y también a un gran negocio, ¿cómo influye eso en el trabajo periodístico? Sí, lo de la política, siempre hay que ver dónde uno está parado, dónde uno está trabajando y las libertades que uno tiene para trabajar. Uh-huh. Yo trabajo en dos medios muy diferentes, uno estatal, como es Radio Provincia, y otro privado, como es 221 Radio, y son parámetros diferentes. Si a mí me toca trabajar para una determinada radio, tengo que saber que tengo que cumplir ciertos parámetros, y en una radio comercial tengo otras libertades. De hecho, yo tengo en la radio, en 221 Radio, la libertad absoluta de decir y plantear lo que se me ocurre y las veces que sea necesario. Y pongo un ejemplo muy chiquito para que esto se entienda. El año pasado, cuando se hablaba del estadio Ciudad de la Plata, el mal estado del campo de juego, de que se utilizaba para muchos recitales y para pocos partidos, bueno, cuando uno lo decía en una radio privada, no tenía ningún inconveniente. Si lo decías en un medio público, sí podías tener un tirón de oreja y que algún director o algún coordinador de deporte te diga: che, de esto no podemos hablar, porque me están diciendo de más arriba que no toquemos el tema del estadio, porque el estadio es provincial y está bancado por el mismo gobierno que a vos te paga el sueldo. Claro. Bueno, digamos, son límites muy chiquitos que también hay que ir atravesando y saber dónde uno está parado y qué es lo que uno, la verdad, lo que uno puede decir y en alguna cosa que uno no puede decir. Sergio, nosotros cuando nos poníamos para buscar y tocar el tema de periodismo deportivo, nos encontramos que aquí, por lo menos en la ciudad de La Plata, está todo muy relacionado con el fútbol. ¿Vos por qué pensás que sucede? Y en principio porque el fútbol está arraigado en la sociedad desde hace 100 años. Y por algo creció y tomó la trascendencia que tiene. Hoy es un gran negocio donde, vos fijate lo que es la televisación del fútbol, lo que genera, no solo en la Argentina, en muchos países del mundo. Los mundiales son organizados por multinacionales como son, por ejemplo, la FIFA, y todo lo que pasó con el escándalo de sobornos y por qué hay tanto dinero en juego. Ayer se estaba discutiendo la creación de una Superliga donde va a haber supremacía justamente de los equipos grandes, que van a ser los que determinen cuántos ascienden, cuántos descienden, cuánta plata se reparte cada uno. Digamos, el fútbol en la sociedad argentina es determinante, causa buenos humores, malos humores, grandes ventas, grandes pérdidas, mucha corrupción. Digamos, está todo vinculado. Esto no pasa con el tenis, no pasa con el rugby, no pasa con ningún otro deporte, con el básquet, no pasa con otros deportes. El fútbol es para todos. Hasta con un nene chiquito, cuando vos te acercás, casi como para empezar una conversación, le decís: ¿de qué cuadro sos? Claro. Bueno, esto tiene que ver prácticamente de la cuna, es el argentino así. Y en la profesión, poder salir de eso cuesta muchísimo. Yeah, muchísimo. Muchísimo, de hecho, vos si haces un pequeño pantallazo, una barridita por radios y escuchás a los columnistas deportivos de las radios, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora vamos a escuchar al columnista deportivo. El columnista deportivo habla de fútbol. Claro, tal cual. Sí. No te va a decir, no, mirá, Santa Bárbara en hockey femenino o la U en rugby o los Tilos. Son de lo que te hablan los columnistas de programas de radio y también de televisión, salvo que es un especialista, pero el periodista deportivo que está en una mesa redonda en un programa de la tarde o de la mañana te hace el resumen deportivo que para ellos es el fútbol. Los resultados, la próxima fecha, el próximo mundial, la próxima Copa América, digamos, van por ese lado. Sergio, ¿vos has hecho o has cubierto otros deportes fuera del fútbol en tu hacer periodístico? Sí, cubrí un deporte que me gusta y mucho, muchísimo, porque lo jugué y lo cubrí, que es el hockey sobre césped. Y bueno, también tiene unas cuantas similitudes con el fútbol, claro. Por lo menos en el reglamento. Pero bueno, es otro contexto, es otra realidad. No tenés que hacer largas colas ni muchos llamados para hablar con los protagonistas. Claro. Todos están predispuestos, terminan los partidos y si querés te sentás a tomar un café con la figura del partido y te quedás charlando con él largas horas. Digamos, es otro mundo, es otro contexto, otra repercusión, otros intereses, absolutamente diferente. Sabés que en función de lo que decías antes, esto de el columnista deportivo o el programa deportivo de una radio es fútbol. Sí. Y alguna cosita. Decíamos más temprano, antes de entrar al programa, que nos parece que hay como tres deportes que tienen como su impronta propia. Una es el fútbol. Otro es el tenis, por ahí porque es cheto, porque, no sé, tiene otra movida aparte. Y otro es el automovilismo. Luego de esos tres, es como que vóley, básquet, handball, no sé, lo que softball, lo que se te ocurra, atletismo, no tiene mucho espacio en los medios. Qué complicado que es, porque sí. El deporte es mucho más que estos tres. Vos fíjate, Virginia, que estamos a 90 días hoy, faltan 90 días para los Juegos Olímpicos de Río. Casi como un desafío lo planteo, que el lunes los oyentes vayan cambiando de radio, las que quieran, y escuchen a los columnistas deportivos. Yo estoy seguro de lo que voy a decir, estoy seguro que ningún columnista deportivo el lunes va a estar hablando de cómo se están preparando los atletas que van a ir a representarnos en 90 días a un juego olímpico, nada más y nada menos. Un juego olímpico que encierra muchísimos deportes además del fútbol. Claro. Un mundial es fútbol. Los Juegos Olímpicos es por excelencia donde el deportista, el atleta, realmente se pone a prueba, incluido también la competencia que tiene a jugadores de fútbol. Y nadie, seguramente el lunes, el martes, el miércoles, en alguna radio, en algún diario, vamos a encontrar por ahí suelto cómo se preparan los deportistas para representar al país en meses nada más. Sí, recuerdo hace los últimos Juegos Olímpicos que creo que casi exclusivamente el único canal que hacía cobertura por disciplina era Canal 7, ¿no? Con sus periodistas deportivos. Sergio, te tenemos que dejar, pero te vamos a agradecer muchísimo. Te queríamos preguntar alguna anécdota. Nos contaron ahí una transmitiendo un partido a través de un teléfono público con fichas, pero bueno, el año va a ser largo. Suponemos que no va a ser la última vez que hablemos con vos. Queremos que un día vengas y nos cuentes todos los entretelones. Te digo, de esas situaciones. Me ha tocado sufrirlas mucho, hoy trabajo con otra comodidad, pero esto sobre todo para los colegas que están escuchando y muchos que están empezando en esto del periodismo deportivo, que es tan difícil poder incursionar porque no es fácil, porque hoy casi que si sos buen periodista, además de ser buen periodista, tenés que ser buen vendedor de publicidad y nadie te enseña eso. Ay, sí, tal cual. En la facultad nadie te enseña que para poder ser, además de un buen periodista, tenés que tener una buena cartera de clientes. Bueno, a los golpes nos fuimos haciendo. Hoy uno puede disfrutar, después de muchos años trabajando, de otras comodidades, pero en su momento la hemos padecido y alguna otra anécdota tenemos para compartir con los oyentes. Bueno, ya nos las vas a traer. Gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un beso muy grande para todos. Un saludo. Sergio Ravena, de periodista y relator en 221 Radio e integra el equipo deportivo de Radio Provincia, hablando un poquito de esto que es... ¿Qué es hacer periodismo deportivo? Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Nada más que plantas buenas. La conecta mágica, conexión espacial, vía satélite a todo el universo. No querías ver nada más que plantas verdes y un poco de luz de tus ojos. No querías ver lo que te estaba diciendo. No querías ver. Muy bien, te quedo este viaje sola. Muy bien, te quedo este viaje. Estamos escuchando, señoras y señores, es Varsovia, uno de los dos discos que estamos regalando en el día de hoy. Recuerden que se tienen que anotar por Twitter. En Twitter nos encuentran como @periodistaslp y ahí ponen hashtag discoCTP para ganarse el disco de Varsovia y el disco de Corazones. ¿Qué? Ya tenemos anotados, Yamil, Noé, Aye y Claudia ya están participando de este sorteo, que como siempre lo vamos a estar haciendo al final del programa. Así que continúen, súmense, bienvenidos sean todos los que quieran participar del disco de Varsovia y Corazones, como decía acá la compañera. Ahí va, numeral disco CTP y en Facebook, que estamos como colectivo de trabajadores de Prensa La Plata, en la foto que pusimos de los discos, ahí abajo se anotan, si no por mensaje privado, si no nos mandan WhatsApp, si se quieren ganar los discos se van a comunicar con nosotros y al final del programa lo vamos a estar sorteando. Muy bien, te quedo este viaje sola. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Lo lindo que te queda ese gorro de lana, Joaquín. Qué buena que es Virginia. Hermoso. Bueno, acá seguimos en Señal de Base. Estamos tratando de ver qué onda con el periodismo deportivo. Recién hablábamos con Sergio Ravena, alguien que tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con el relato. Nos quedamos comentando fuera de aire esto que tenía que ver con qué responsabilidad tiene el relator en lo que dicen, cómo lo dice, si arenga, si no arenga, si se calienta. Porque del otro lado hay alguien que puede estar caliente igual que él. Y en realidad, digo, me parece que le cabe las mismas generales de la ley que para el resto, ¿no? La responsabilidad que tiene un comunicador cuando dice algo. Pero bueno, lo que tiene que ver con el deporte y con el fútbol particularmente, me parece que es delicado porque ha habido hechos muy violentos en alrededor del fútbol, dentro de las canchas, fuera de las canchas. Me parece que es una cuestión para tener mucho cuidado, ¿no? Sí, a ver, por eso lo gracioso del personaje, y acá no es para agarrarnos con alguien, con un relator en particular, pero que es un ejemplo muy notorio de cómo se maneja el relator, este hincha de Gimnasia, Raimundi, que ese gracioso que tiene como personaje vistoso, termina siendo peligroso. Lo decía Ravena, nosotros tenemos que tomar conciencia de que con lo que decimos y con lo que nosotros planteamos, enardecemos por ahí a un oyente. Exacto. Tranquilo. Sí. Bueno, y otro de los costados que queríamos tocar tenía que ver con, como dijimos, periodismo deportivo, pero más o menos nos metimos en el fútbol, ¿no? Y ahí lo que queremos saber es cómo entran las mujeres, cómo entramos nosotras en ese mundo que en principio y tradicionalmente ha sido tan masculino desde siempre. Y es por eso que queríamos tener la voz de una colega, de una compañera trabajadora del fútbol, que va a la cancha, que cubre el ascenso, y que nos cuente su mirada, cómo fue, cómo la recibieron, cómo es trabajar en ese mundo que es tan masculino, pero que no necesariamente es excluyentemente masculino. Vamos a hablar con Valeria Saucedo. Ella es periodista deportiva de Ensenada, integrante del programa de TV Fuera de Juego, que se transmite por el canal Somos La Plata, Berizo y Ensenada, y también integra el programa radial sobre la Liga Amateur Platense. Hola Valeria, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días, un placer estar hablando con ustedes. Muchas gracias por atendernos, Valeria. ¿Está bien todo lo que dije de dónde trabajás y todo eso? Sí, por supuesto, está bien. Aunque faltó solo ascenso, creo que ese es mi sitio preferido dentro de mi trabajo, es lo que más amo, es lo que tiene que ver con todo lo que es el ascenso, pero sí, por supuesto, estuvo muy bien y la presentación también estuvo muy linda. O sea, vos cubrís el ascenso, la liga de ascenso, ¿vos cubrís Cambaceres particularmente? Ah, sí, cubro Cambaceres, también Villa San Carlos, que son los equipos de acá de la región, pero siempre me hago alguna que otra escapadita, no te lo voy a negar, a otros partidos, porque es lo que me gusta, es lo que más me atrae y es donde también me siento más cómoda dentro de lo que es el ascenso y bueno, y por supuesto la liga Amateur Platense, que es otro de los trabajos que tengo. Valeria, ¿cuánto hace que vos te dedicás a hacer periodismo deportivo? Y además, ¿qué cosas has hecho? Si arrancaste directamente yendo a las canchas, ¿qué es lo que vos haces? ¿Cubrís, mirás el partido, lo comentás, cubrís los entrenamientos, los jugadores? Contanos todo lo que vos haces. Yo arranqué a los vestuarios también, sí hay, ¿eh? Bastante chica, creo que era al colegio, arranqué a los 16, un curso de locución en Ensenada que me permitió integrar un programa en su momento de política, nada que ver con el fútbol. Sí. Pero bueno, ahí en ese programa estuve alrededor de un año aproximadamente y después sí, me fui sumando a lo que tiene que ver con el fútbol, más relacionado a Defensores de Cambaceres. Sí. Primero estuve en una radio en donde hice voz publicitaria y bueno, ya después, una vez que me fui aprendiendo todo lo que era la rutina de Cambaceres, iba a los entrenamientos, bueno, ya ahí empecé a cubrir lo que era el día a día del equipo. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de, bueno, ser mujer? Nosotros lo planteábamos al inicio del programa, en un contexto bastante machista, cubriendo fútbol, y bueno, vos estás en Cambaceres, en Ensenada, Villa San Carlos. ¿Cómo te trata vos el ambiente? ¿Cómo te trata el contexto? La verdad que muy bien, no me puedo quejar porque realmente son todos muy amables, pero es cierto que al principio me costaba, y me ha tomado que soy una persona muy tímida, así que al principio costaba mucho estar en un ambiente en donde son muchos hombres. En el ascenso, aparte de los jugadores, lo que tiene que ver con los cuerpos técnicos, si uno va a las canchas, salvo alguna que otra mujer de jugador, mamá, alguna tía, generalmente los hinchas que suelen frecuentar las canchas de ascenso son todos hombres. Uh-huh. En ese sentido, sí, al principio costaba, y más, como les decía, porque realmente soy muy tímida, así que al comienzo fue un poco difícil. Pero creo que con el tiempo ya me fui adecuando a lo que es el ambiente, y me di cuenta que tal vez era un estigma que tenía en cierta manera el fútbol de ascenso, de ser algo tan machista, que uno tal vez de afuera lo consideraba como algo tan machista. Claro. Pero después, conociendo algunas canchas, te das cuenta que en otros equipos también hay otras ligas que cubren la actualidad de cada uno de los equipos, y que por ahí, viéndolo desde acá, desde La Plata, vemos que no son tantas las mujeres que están en el fútbol. Uh-huh. Más lo que tiene que ver con el ascenso, pero ya yendo para lo que es Capital Federal, el conurbano, sinceramente son más las chicas que están también con esta actividad. De alguna forma se han hecho un lugar importante. Y te quería preguntar, ¿por qué a vos te interesa cubrir sobre todo el ascenso? ¿Cuál es la importancia que tiene el fútbol de ascenso? La verdad es que me llamó más la atención que lo que tiene que ver con primera, porque también tuve una etapa en donde fui vestuarista de los partidos de Estudiantes y de Gimnasia. Pero la diferencia que encontré es que en el ascenso es como muy familiar. Perdón que justo pasa una moto y sí, por ahí sí. No se escuchaba bien. Pero la realidad es que es muy familiar, es diferente el trato que tenés en el día a día con los jugadores, es más accesible. Claro. Y también hay una realidad, al ser pocas las mujeres que están en el ascenso, es una manera de hacerte un nombre. Por ahí sí vamos para el lado de Gimnasia o Estudiantes, hablando acá en la región. Sí. Se hace más difícil porque son muchos los periodistas que cubren. Y era una manera también de hacerme mi caminito, por así decirlo. Valeria, ¿alguna vez vos sentiste que un director técnico, un jugador o un colega, un periodista, varón, te discriminó, te ninguneó, dijo, vos qué sabés, vos, digo, que te trató de esa manera, como que vos estabas metida en un lugar que no te correspondía? Hubo momentos que sí, hace algún tiempo, más o menos aproximadamente 1 o 2 años, tuve un inconveniente con un dirigente de Cambaceres, que por ahí te subestiman un poco por ser mujer y también por la edad que tenía. Era chica en ese momento, tenía 19, 18 años, era chica. Sí. Así que en algún momento sí, pero también creo que está la cuestión de cómo uno se presenta y la manera de hacerse respetar, siempre tratando con respeto a la otra persona. Creo que a través del respeto una se puede también hacer respetar, justamente, y tratar de tener un ambiente tranquilo para el trabajo. ¿Vos jugás al fútbol, Valeria? No, la verdad es que intenté, pero soy muy mala. ¿Pero me te mandaban gusta? Al arco, pero era muy mala, era pésima. ¿Te gusta mucho? Sí, el fútbol a mí me encanta. Si fuera por mí, bueno, ahora tengo la posibilidad de ir a los partidos, pero si no, creo que si no estuviera involucrada en lo que tiene que ver con el periodismo, estaría en mi casa mirando partidos todos los fines de semana, no solamente de acá, sino también del exterior. Me gusta muchísimo el fútbol. Digo, vos te sabés bien las reglas del fútbol, te sabés todos los nombres de todos los jugadores de los equipos, digo, eso lo debiera saber todos los periodistas, pero digo, ¿vos sentís que vos tenés que saber más que el resto? Por ser mujer, no. ¿Eh? No lo veo tan así. Hay veces que es cierto que en cierta manera te condicionan a decir, bueno, me tengo que aprender para tratar de demostrar, pero uno tiene que estar tranquilo con lo que hace y con lo que sabe, porque hay muchas veces que por ahí te estudias todas las cosas, los reglamentos, los nombres de todos los jugadores, y sinceramente son pocas las personas que tienen la capacidad de poder acordarse todo. No, te digo porque de repente te dicen, y no te voy a explicar la ley del offside porque no la vas a entender, como si una fuera, no tuviera la capacidad intelectual de poder ponerse a pensar, digo, quizás a vos te exigen de la misma manera. Claro, sí, en ese tenés razón. Ay, se cortó. A ver, correte un cachito de lugar, ¿vale? Sí, me parecía que se estaba perdiendo, porque yo también. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Sí, les decía que si no entendí mal la pregunta de ustedes, es cierto que hay muchas veces que por el hecho de ser mujeres te terminan subestimando y creyendo que hay cosas que los hombres, por ahí por haber practicado más fútbol, estar más en el ambiente de chicos, por ahí la saben, y las mujeres sí, que tal vez no la sabemos. Claro. Estudiando, eso es cierto, y me pasó con un montón de reglas que tal vez hasta el momento de no pispear un poco el reglamento, de no ir a la facultad, no las hubiese estudiado, no las hubiese investigado tampoco. Bueno, Valeria, la verdad que nos encantó conocerte, porque yo que habitualmente no miro programas de fútbol y menos el ascenso, la verdad que no te conocía, pero que queríamos tener la palabra de una compañera y una compañera de acá de la región que se metiera en estos temas y que trabajara, y que, bueno, te agradecemos que hayas estado aquí compartiendo todas tus experiencias con nosotros, porque nos interesaba eso, tener la visión. Cuando nos dijeron que cubrías Cambaceres y Villa San Carlos, dijimos, es Valeria, queremos hablar con ella porque siempre tenemos tan ligado a todos los deportes con lo masculino y puntualmente el fútbol, que nos parecía más que interesante tener una voz femenina y que sea nuestra, ¿no?, de acá de la región. Bueno, chicos, muchísimas gracias, la verdad, por estos minutitos, y realmente me gustó mucho la charla, y es lindo también que se les pueda dar espacios a otros periodistas, como ayer lo hablaba con una de las productoras, es un programa hecho por periodistas para los periodistas. Exactamente. Y es lindo también que se pueda entablar esta comunicación entre colegas, es muy lindo. Gracias, Valeria, te mandamos un abrazo enorme, invitamos a la gente a que te vea en el programa de TV Fuera de Juego, que sale por el canal local Somos La Plata, Berisso y Ensenada, y que también te siga en el programa de radio Liga Amateur Platense. Bueno, chicos, muchísimas gracias, y lo voy a seguir escuchando, gracias por los minutitos. Un abrazo. Hasta luego. Era Valeria Saucedo, entonces, ya la presentamos. Contamos dónde la pueden ver y escuchar. Ella es periodista deportiva y cubre el ascenso de aquí de la región, cubre particularmente a Deportivo Defensores de Cambaceres y Villa San Carlos, la Ensenada y Berisso, y una mujer en un mundo de hombres, o no sabemos si ya hoy te podemos seguir diciendo que es solo un mundo de hombres. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Avanza la unidad de los y las trabajadoras de prensa. Se conformó la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por las dos federaciones nacionales, la FATPREN y la FETRACOM. También el Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación de Prensa de Santa Fe, la Asociación de Prensa de Tucumán, el Sindicato de Prensa de Mar del Plata, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREN. Convocan a una marcha unitaria para el próximo 8 de junio en el Obelisco para decir no a los despidos y basta de precarización por un salario básico igual a la canasta familiar y por la libertad de expresión. Chaco. Prensa se movilizó en defensa de sus salarios en la paritaria. El martes 3 de mayo se realizó la octava reunión de la Comisión Paritaria Permanente de Prensa del Chaco, con una gran cantidad de trabajadores manifestándose en respaldo de sus aspiraciones salariales. La patronal mejoró la oferta, pero la aceptaron, pero la aceptación se supeditó a la consulta en asambleas. El pedido laboral apuntó a arrancar con un 18% de aumento para terminar el semestre con un porcentual del 25%. La primera oferta había sido de un 10%. Garabano dio marcha atrás en el portal Infojus Noticias. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires desistió de la acción de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de que la cartera a cargo de Germán Garabano repusiera más de 10.000 investigaciones y artículos periodísticos que había eliminado del portal Infojus Noticias. Escuchamos las palabras del secretario de organización del CIPREVA y delegado de la TV Pública, Agustín Lechi. En febrero de este año, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Nación, sin ninguna explicación, bajó del sitio Infojus Noticias más de 10.000 investigaciones y artículos periodísticos que habían producido los trabajadores y las trabajadoras del portal que depende del Ministerio. El pretexto fue que se iniciaba un proceso de migración y exportación de esos archivos que generó que algunos de ellos no estén disponibles en la web. Lo cierto es que eran artículos importantes, sensibles, vinculados a denuncias por violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. Fue por esto que el CIPREVA pidió a la justicia una medida cautelar que ordene la restitución inmediata de esos artículos y preparó un recurso de amparo que finalmente no fue presentado, dado que Germán Gabarno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, repuso las investigaciones que hoy ya se encuentran subidas al sitio. Para el Sindicato de Prensa de Buenos Aires es muy importante discutir estas cuestiones que hacen a nuestros derechos profesionales, a la libertad de expresión y al libre acceso a la información pública. Y bueno, fue un trabajo de años de compañeros, periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa que no podía estar invisibilizado. Con lo cual nos parece que fue importante la rápida medida que tomamos el sindicato de prensa con decenas de periodistas y que hoy los artículos se encuentren de nueva disposición. Acto por la reincorporación de dos delegados despedidos del diario BAE. El jueves 5 de mayo se realizó un importante acto en reclamo por la reincorporación de los delegados sindicales Ana Laura Tornaquinci y David Nudelman, despedidos del diario BAE, perteneciente al grupo Olmos, que está vinculado al líder de la UAM, Antonio Caló. En la puerta de la redacción del diario se hicieron presentes integrantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, junto a las otras organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Bueno, antes de darle, primero le voy a decir buenas tardes, Joaquín García. ¿Cómo andás, Vir? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, escúchame, corazón. Bien, ¿qué tal? Antes de darte paso para que... ¿Para la agenda? Para la agenda, voy a leer un mensaje que me llegó. A ver. Gran programa nuevamente. Grosso Lucho, mucho mejor conductor que parrillero. No, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? No sé. Me considero un gran parrillero. No, que sos mejor conductor no, que no, ni hablar, pero yo digo lo que yo me considero a mí mismo. No sé cómo... Esto, de, además de conductor, está como en cuestión, ¿no? Está por verse. No sé. Una participación acá. Vas a tener que hacer algo en la parrilla para que podamos definir si efectivamente es que sos mejor, si en la parrilla o en la conducción. Perfecto. Y en el aire. Otra tomado, cosa, tomado el compromiso. Le mandamos un beso enorme a Noé Marone, que se anotó, ella sí se anotó, para sí, ganarse sí. Los dos discos. Yamil Jauregui-Berri también está anotada. Aye Miñán también está anotada. Claudia Mazzone también está anotada. Ah, muy bien. Y estamos viendo a ver si seguimos anotando gente que está participando acá para el sorteo de los dos discos. ¿Qué son? Los discos son Vía Satélite de Varsovia y el disco Corazones. Sí, Corazones. Estos dos discos, recuerden, por Twitter tienen que poner numeral, disco CTP y en Facebook buscan nuestra página y ahí en la foto del disco se anotan. Pero ahora sí, mientras dura la agenda de actividades más que interesantes que nos va a decir el señor Joaquín García, tienen tiempo para anotarse para los discos. Joaco. Genial. Bueno, arrancamos rapidito. 8 de mayo a las 16 horas, jornada cultural feminista en Aguacache. Esto es en 5545. Va a haber barra precios populares, cosas muy ricas para degustar. Y la proyección del documental Miau, que es del movimiento y su recto por la autonomía de una misma. Así que están invitados todos y todas. ¿Dónde queda el Centro Cultural Aucaché? 5545. Ahí va, muy así bien. Que a mí ya me convence con lo de barra precios populares. es un incentivo que... Te tiene que convencer el documental, no, hijo. Pero eso está más que claro, nadie lo pone en duda. Pero o sea, comer algo ofrece... calentito. Claro. Y mientras miramos el documental. Bueno, seguimos 8 de mayo, pero más tarde. Esto, Fahrenheit se va. Es la historia, se llama Fahrenheit la historia. Es un espectáculo para chicos y grandes, inspirado en numerosos clásicos de la literatura universal. Es bastante recomendable para ir con los chicos. Con la dirección de Diego Biancotto y la actuación de Mauricio Rodríguez. Esto va a ser el pasaje Dardo Rocha, entrada libre y gratuita. Es en 5067. A los dos los conozco y Mauricio Rodríguez es un gran actor y un gran clown. Genial, sí, mirá el dato egresado ese. De la Escuela de Teatro de La Plata. Sí, sí, Diego Biancotto, por supuesto, además es un dramaturgo infantil más que interesante acá en la Ciudad de La Plata. Genial, así que bueno, ahí está, recomendadísimo. Seguimos el jueves 12 de mayo a las 17:30, exposición y charla. ¿Cómo trabajar género en nivel primario? Esto va a mirá ser, vos. Es súper interesante. ¿Cómo es eso? Sí, esto va a ser a dar en SUTEBA en 5:44 y 45. Y van a exponer Emilia Folletto, que es maestra primaria, y Nadia Fink, autora de la colección Antiprincesas de la editorial Chirimbote, que son súper recomendables esos libros para los chicos. Así que ahora salió también de Chirimbote, salió Antihéroes, donde salió Galeano, Cortázar, súper recomendables esos libros para los chicos. Bueno. Muy lindos. Y esta charla que me parece que... la necesitamos, ¿no? De cómo trabajar género a nivel primario. Así que 17:30, el jueves 12 de mayo, en SUTEBA, 5:44 y 45. Espero que vayan todos. Está buenísimo, es para agendarlo eso, ¿eh? Ni hablar. Y finalizamos el viernes 13 de mayo, Miradas del Exilio en Bellas Artes. Se va a dar esto. ¿Qué es esto? Es un ciclo de cine conmemorando los 40 años del exilio en México. También muy recomendable. Esto es en Plaza Rocha y 7 a las 20 horas. Aula 62. Perfectísimo. De todo tenés, ¿eh? De todo. Nos has traído. Bueno, antes de hacer el sorteo por el disco, les vamos a contar que si se perdieron el programa hoy, lo van a poder escuchar mañana. Que tenemos dos emisiones en dos radios amigas, hermanas, que van a estar retransmitiendo este programa del día de hoy. De 10 a 12 lo pueden escuchar por Radionauta FM 106.3. También lo pueden escuchar a través de la web, tiene streaming. Y si no, si se levantan más tarde, de 12 a 14 por 221 Radio es 103.1. También tiene página de internet. Si no lo pueden sintonizar, lo pueden escuchar a través de la página de internet. Y les decimos a aquellas radios amigas de todo el país que quieran retransmitir señal de base, se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de nuestras vías de comunicación. Una es a través de nuestro correo electrónico, que es colectivodeprensalp@gmail.com. Ahí nos mandan un mail y acordamos para ver cómo hacemos para hacerles el envío del programa semanal, si lo quieren retransmitir, este programa que tiene que ver con nuestra actividad como trabajadores de prensa. Y también lo pueden hacer por nuestras vías habituales, que es el Twitter @periodistaslp o en Facebook Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Silvia Lemos nos manda saludos desde Olavarría, se anotó también para el sorteo de los discos, para nombrarla, saludos desde aquel pago. Silvia Lemos es fiel oyente. Sí, por supuesto. Aye. Ay, le mandamos un beso a Yelen Vázquez, que le vamos a pedir que nos traiga un pisco desde Perú. Está con Perú, el gusano, ¿no? Adentro. Exactamente. O un tequila con el gusano adentro. Ahí va. Ahí le va. Mandamos un beso enorme a Yelen Vázquez, integrante del colectivo, que ahora, bueno, se tomó unos días de vacaciones y está en Perú y nos está escuchando desde allá. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al sorteo. Vamos a... Sorteo, entonces. Sí, sí, sí. ¿Tenés platillos por ahí para tirarme? ¿Hicieron los papelitos? No, pero, los papelitos? Pero por supuesto, ya los tengo acá, escuchen. Ahí va, ahí va. A ver, atención todos los que se anotaron para ganarse los discos de Varsovia y de Corazones, que en 3, 2, 1... Diga el número, diga el número. Mira, es el número 5. La acabamos de nombrar, fue la última en anotarse desde Olavarría. Silvia Lemos, se ha ganado los discos. ¡Felicitaciones! Ahí estamos, gracias por participar a Yamil, Noe Marone, a Yelén Miñani, Claudia Mazzone, Silvia. Después nos ponemos en contacto a través de las redes sociales para acercarte los dos discos. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. ¿Quedó algo más en el tintero? Nos faltaba... estuvo Ramiro Laterza acá. No le preguntamos qué estaba haciendo ahora de periodismo mientras está... Yo te lo digo. Peleando su reincorporación. ¿Qué está haciendo Ramiro Laterza? Porque yo no sé. ¿Qué sabes? A ver. Ha comenzado hace poco nada más un programa en FM Radio Futura 90.5. Los miércoles de 16 a 18, un programa que se llama... Avispando el Agitero, oso. Ya tienen como 3 o 4 emisiones, más que interesantes, las columnas culturales que hace Ramiro, imperdibles. Avispando el Agitero, los miércoles de 16 a 18 por Radio Futura 90.5, el programa del compañero Ramiro Laterza, al quien vamos a estar acompañando entonces el martes 10 a las 11 de la mañana en los tribunales de 13 y 48 en esta audiencia definitoria en lo que tiene que ver con el juicio en contra de la empresa... de la familia Balcedo, estamos hablando del diario Hoy, que despidió indiscriminadamente una cantidad tan importante de trabajadores hace un año y medio, y ahí la seguimos peleando para que se cumplan, se respeten nuestros derechos. ¿Qué hacemos, Estefa? Nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Bueno, ya muchas gracias, Joaquín García. Gracias, muchas gracias, Luciano Giorgetti. Un placer. David Barresi, muchas gracias. Por supuesto, Estefanía Velo, que está allí del otro lado. Y nuestro gran operador, Diego Cisterna. Esto fue Señal de Base número 8. ¿Y saben por qué estamos acá? ¿Por qué? Porque la fuerza colectiva... se transformó en acción. A mí ya me convence con lo de barra, precios populares. Borrachines. ¿Nos das una mano? Colabora con el Fondo de Lucha de los Trabajadores de Radio América y Tiempo Argentino. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, artículos de limpieza. Te esperamos en Amenábar 23, Capital, todos los días de 8 a 22. Gracias. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamentales el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Que llegó Señal.